Pasamos al punto número 6, acuerdo que proceda sobre aprobación inicial del reglamento especial de honores, distinciones y ceremonial del ilustre Ayuntamiento de Yaiza. Leemos el dictamen de la comisión. Conocido por los asistentes, el expediente de reglamento especial de honores, distinciones y ceremonial del ilustre Ayuntamiento de Yaiza, debatida la misma por los concejales presentes, previa deliberación de los reunidos, se aprueba inicialmente el referido reglamento por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y PSOE. ¿Tienen la palabra? ¿Quiere una breve explicación o...? Bueno, creo que va en la misma línea de lo del escudo, ¿no? Va en la misma línea e incluso incluido en el mismo precio que mencionó antes el compañero de coalición. Esto es puro protocolo, es decir, cualquier acto, una función religiosa, el orden en el que se situarían, las galas, ahora se habla de medallas. Ayer, sin ir más lejos, por ejemplo, en la tele vi la de Candelaria y pues los cargos públicos iban con su medalla y su... Y también establece incluso el tipo de ropa, ¿no? Es una sugerencia, tampoco es algo que tenga que ser estricto, pero sí marca unas pautas de protocolo. En cuanto a honores, si se quiere pues nombrar hijos predilectos, incluso póstumos también, pues cómo se hace, de qué manera, cuánto dura, cómo se tiene que hacer. Y por lo demás, lo mismo. Si se decreta mejor días de luto, pues cómo tiene que estar las banderas, cuál es el protocolo a seguir. Y entonces viene un poco a colación del punto anterior del escudo y los símbolos. Que por lo tanto deduzco de esto, Óscar, corrígeme si no es así, de que hasta la fecha entonces no teníamos un protocolo a seguir en este sentido. Como formal, no. Es verdad que como formalidad, no. Por eso estamos intentando que se fijen, se incluso los escritos, sí. se manden todos como tiene que ser. Es darle formalidad. El protocolo, yo sé que el compañero lo ha llevado lo mejor posible y sé que hace todo lo posible para que sí. Sea, pero a lo mejor él... Incluso esto le puede venir bien para saber exactamente lo que tiene que hacer. Entonces, es darle formalidad nada más. Nada que decir, totalmente de acuerdo. Concejal de Ganemo. En este punto entendemos que por falta de reglamento para las distinciones y honores necesitamos un reglamento. Pero como dice, la moción es una aprobación inicial, por eso nos vamos a abstener y según veamos haremos las alegaciones pertinentes. PSOE. Tengo casi idéntica postura que el concejal que el compañero Ramiro. Es decir, va a salir a exposición pública. Creo que los contenidos, no solo de esto, sino de los puntos que vienen a continuación, son extensos y de tener cualquier tipo pues de algo que decir sobre el contexto de cada una de ellas, pues ya lo haré representando las alegaciones oportunas en su plazo y forma. Ok. Sí, en ese sentido, bueno, entiendo que la persona que ha realizado esto, por supuesto que está más al día y entiende más que nosotros a la hora de realizar un reglamento, pero como nosotros no conocemos exactamente lo que pudiera ser positivo y negativo en este reglamento, por lo tanto, por ahora nos vamos a abstener. Muy bien, gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? UPI, PIL y San Borondón. Abstenciones. Ganemos, PSOE y Coalición Canaria.